Radio Flash. Radio Flash. Radio. Radio Flash. Radio Flash. La brasa. FM5. Todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. También pasa por el cerebro. La voz es a la roja.